por favor. 13:21, ¿eh? Estamos en comunicación. ¿Con quién? ¿Con ella? Elena Roger. Qué bueno, nos lleva el tren hacia Elena Roger, que con Mariano Torres, su marido, oriundo de Ushuaia, están planificando un futuro extraordinario. El titular que le podemos poner es Nave Tierra, y si hay una bajada o subtítulo, Casas Sustentables. ¿Me equivoco, Elena querida? Buen día. Hola, buen día. ¿Sabes, Hugo? Te escucho muy bajito. ¿Pueden hacer algo para que pueda escucharte más fuerte? A ver, yo te escucho muy bien. A lo mejor es mi voz tomada que está saliendo mal ahora. No, te escucho recto. Pero bueno, intentaremos. Te pondré toda mi oído atento para poder escucharte bien. ¿Cómo bueno, estás? Bien, corazón. Muy bien. Y además, encantados con esta noticia de la cual nos enteramos hace unos días cuando se presentó la estación experimental Nave Tierra. Sí, te pierdo mucho, Hugo, perdóname, pero no te escucho nada. Qué lástima, que quería... ¿querés que intentemos de nuevo llamarte o no? ¿Ahora sí, Elena? No, te escucho muy lejos. Pero mira, si querés te cuento un sí, poco... Porque... Vos me escuchás bien, ¿no? Perfecto, así que vos bueno, hablás. Entonces yo te cuento un poco cómo es todo esto de lo de la casa autosustentable, con Mariano Torre, que es mi pareja, estuvimos organizando y que pudimos en el mes de enero construir en Ushuaia un prototipo que se llama Estación Experimental, porque este es la primera nave tierra que se construye en un lugar tan extremo, ¿no? De tanto frío. Pensemos que no hay verano en Ushuaia. Siempre estás con la sensación del invierno, ¿no? Y con también mucho momento de noche en cuando es invierno. Entonces nosotros con Mariano encontramos este señor Michael Reynolds, que es un arquitecto que hace 40 años está desarrollando este sistema y construye lo que él llama Earthship, y lo construye en Taos, Nuevo México, y ahora por supuesto alrededor de todo el mundo tiene prototipos de esta naturaleza. Es una casa que es totalmente autosustentable, no está conectada a la red de ningún lado, tiene con recolección de agua, tratamiento de agua. El agua que colecta de la lluvia la utiliza 4 veces porque lava los platos, esa agua va a regar unas plantas que hacen que esa agua se purifique, y esa agua va al inodoro y esa agua después va otra vez a otras plantas. Ajá. O sea que se reutiliza varias veces. Adentro de la casa tiene un invernadero. El frente de la casa en nuestro hemisferio tiene que estar dando hacia el norte, y tiene un invernadero adelante con plantas donde vos podés tener desde tomate hasta plátano hasta frutas. Puedes tener comida, digamos, ¿no? Y también lo que tiene es que la electricidad la obtiene de energía eólica y energía solar, y también se mantiene calefaccionado y refrigerado, porque durante todo el año puede mantener una temperatura de más o menos 16, 17 grados. Por cómo está construido, sin calefacción ni refrigeración. ¿Y qué materiales intervienen, Elena? Y los materiales también es muy importante, porque está construido con basura, con lo que nosotros creemos que es basura, que son neumáticos en la parte posterior, y para levantar las paredes, que no son transportantes, se utilizan latas y botellas. Y también hacen, o sea, a veces están tapadas con concreto, pero en realidad también se pueden ver las botellas, se hace una especie de ladrillo porque se cortan las colas de las botellas y se unen, y queda como unos ladrillos de vidrio muy bonitos que bueno, pueden adornar la pared muchísimo, ¿no? El mundo puede ser mejor a través de esto, ¿no, Elena? ¿Cómo decir? El mundo puede ser mejor a través de estas construcciones. Sí, la verdad es que la construcción nosotros la quisimos hacer porque realmente pensamos que lo que nosotros hacemos en casas convencionales, ya hay un punto donde hay que empezar a pensar desaturizar la red, ¿no? Todos los problemas que nosotros tuvimos, tenemos siempre de agua, de electricidad, todo esto si las casas se empezaran a construir, no te digo exactamente, porque a lo mejor en la ciudad no podés construir con neumáticos, necesitas un terreno más amplio, entre medianeras no podés hacerlo así, pero la recolección de agua es importante, la energía solar y eólica es importante, cómo está direccionada la casa para tener luz, utilizar lamparitas LED, todo lo que uno pueda contribuir a que la ciudad no se sature, ¿no? La red no se sature. Y a que además con esto estamos haciendo que el planeta esté cuidado, ¿no? Claro, claro. Ahora, bueno, ¿qué importancia tuvo tu encuentro con Mariano en la vida, no, Elena? Sí, la verdad es que nos potenciamos muchísimo. Fue un encuentro muy importante porque todas estas ideas que yo ya tenía y todas esas ideas que él también ya tenía, al encontrarnos es como que nos sentimos muy valientes para seguir adelante y ir un poco contra la corriente, ¿no? Porque no es fácil gestionar todo este tipo de cosas. No todo el mundo cree en lo que uno dice y no todo el mundo le importa. Y para nosotros sí es importante porque, bueno, ahora tenemos una hija y queremos realmente dejarle un mundo mejor a las generaciones venideras. Y nos damos cuenta que en estos últimos 40, 50 años realmente hemos destruido la naturaleza, hemos destruido nuestro hábitat y lo seguimos haciendo, ¿no? Sí, hay sí. Un stop. Abusamos de ella constantemente. Todo el mundo sabe qué está pasando y no hay un stop, no hay nadie que diga basta, esto no puede seguir así, tenemos que realmente tomar. Estamos haciendo el cambio, pero muy lentamente. Y bueno, nosotros con Mariano no estamos esperando a que nos digan de arriba cómo hacer el cambio. Queremos hacer el cambio desde nuestras vidas. Y creo que mucha gente lo puede hacer desde su lugar, el cambio. Además, ahí tienen el futuro a la vista todo el tiempo. ¿Cómo se llama la hija que tuvieron? Bahía. Bahía. ¿Cuándo nació Elena? Nació en septiembre, ya tiene casi 6 meses. Ya es una señorita. Elena Roger, y hablando de futuro, el tuyo, para terminar, ¿qué tenés para contarnos? ¿Qué te espera artísticamente? ¿Y qué nos espera a nosotros? En menos de un mes estoy entrando al estudio para grabar el disco Tiempo Mariposa. Ajá. Con canciones que, bueno, estuve yo girando mientras estaba embarazada y lo que estoy tocando en este momento cuando hago conciertos. Son canciones nuevas, inéditas algunas son de Lisandro Aristimuño también, okay. De Javier López del Carril, Lisandro Etala, algunos son nuevos compositores, otros son canciones que están ya en el universo pero que no se han sido cantados tantas veces y son versiones, ¿no? Y bueno, vamos a entrar a estudio, a grabar esto y bueno, eso es lo que me ocupa un poco este año, ¿no? En mayo se estará estrenando Amapola, que sí. Es la película que hice el año pasado con Eugenio Zanetti. Ajá. Y bueno, también eso es, digamos, lo último que hice de film, de película. Bueno, Elena, la verdad que queríamos charlar con vos porque sumado a todo lo que te queremos y admiramos por tu brillo de artista, este es un brillo aparte, este emprendimiento que se llama Nave Tierra, y queríamos en un programa como el nuestro que se llama Estación Futuro, sumarte, ¿no? Sí, me parece que daba hablar de este tema, está muy bien. Acá estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Hugo, y bueno, les mando un abrazo grande. Mariano también, perdón, estaba manejando, no pudo hablar con ustedes, pero bueno, cuando ustedes quieran, otra vez estaremos con ustedes. Bueno, con mucho gusto y a disposición. Un abrazo grande, Elena Roger. Un abrazo enorme, hasta luego. Hasta siempre. Cuando yo la vi a Elena Roger, qué mina, che, mina, qué cosas hay, y dije, no, impresionante, no podría creer, ¿no? ¿Cómo hizo? Hizo muchas cosas buenas después, pero aquello de Valeria Ambrosio quedó, ¿no? Fuera de serie. Y está muy bien en Guacolda también, ¿eh? Muy bien, ojo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es una artista, chica de barraca.